levantaba por la mañana, me asomé justo a la ventana, cuando de pronto vi una figura que me impactó. Era una rubia de pelo largo, que me llegaba hasta la cintura. Cerré mis ojos, me di la vuelta, quise pensar. La veía, la soñaba, con la malla en la plaza. De todo eso me acordaba, la soñaba, la soñaba. No señor, no señor, esa muñeca no es para vos. No señor, no señor, porque ya tiene dueño. No señor, no señor, esa muñeca no es para vos. No señor, no señor, porque ya tiene dueño. ¡Eso! ¡No sufras, amor! ¡Ya tiene dueño! ¡Para vos, Miguelito! A mi conciencia yo escuchaba y presentía que alguien me hablaba, que me quería dar un mensaje en clave de amor. Era una rubia de pelo largo, que me llegaba hasta la cintura. Cerré mis ojos, me di la vuelta, quise pensar. La veía, la soñaba, con la malla en la playa. De todo eso me acordaba, la soñaba, la soñaba. No señor, no señor, esa muñeca no es para vos. Tiene dueño. No señor, no señor, esa muñeca no es para vos. No señor, no señor, porque ya tiene dueño.